ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Aquí estoy detrás de mi nariz. Apretados y la cara endurecida y este amargo en la salida. Aquí voy en esta nube gris con tanta necedad echando chispas. Descaro de vivir como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí oculto en el rincón de lo prohibido, sean todas y todos bienvenidos a esta edición especial, esta emisión radiofónica que estamos llevando a cabo Radios Libres y Anarquistas del Avía Yala en solidaridad con Felipe Ríos, Los Fugados y por el fin del secuestro carcelario. Esta actividad convocada por nuestras compañeras de la Zarzamora Radio nos invitan a recordar a nuestro hermano anarquista Felipe Ríos, quien actualmente se encuentra siendo hostigado y castigado por los carceleros de Biobío en Concepción, en el territorio ocupado por el Estado chileno. Felipe Ríos es un preso anarquista condenado a 12 años por el caso 21 de mayo, que lo vamos a platicar más adelante, y él está viviendo un constante hostigamiento de parte de los carceleros de Biobío, que ha consistido en traslados de módulo, golpes, aislamiento, provocaciones, censura de libros, suspensión de visitas y acoso psicológico. Felipe fue encarcelado tras 2 años de clandestinidad, luego de ser acusado junto a 5 compañeros que se mantienen prófugos, bajo el contexto del ataque incendiario a una farmacia que se extendió a una oficina municipal en la ciudad de Valparaíso, ocurrido durante el periodo del régimen de Michelle Bachelet, responsable política del asesinato de Matías Catrileo, José Quintriqueo, Johnny Cariqueo y Jaime Mendoza Colio. Su paso por la cárcel, lejos de su gente y cercanos, ha sido dura y solitaria para Felipe, y en estos momentos donde los carceleros buscan debilitarse, el compañero necesita de todos nuestra solidaridad posible. Así que hemos decidido organizar este cadenazo radiofónico en solidaridad con nuestro compañero Felipe Ríos y también con todas y todos los presos políticos, anarquistas, libertarios, antiautoritarios, antiautoritarias que enfrentan esta situación de prisión. Y también hoy agregamos a nuestros compañeros que están prófugos de la injusticia, que están pues teniendo que a veces que esconderse, a veces teniendo que migrar de un lado a otro para esconderse de esta represión que anda pues tras los rebeldes de todos lados. Y bueno, así vamos a llevar a cabo este bloque de información, de denuncia que nos hemos comprometido como Noticias de Abajo, así que los invitamos a que se queden. Vamos a estar platicando más cosas, leyendo algunos textitos y poemas en solidaridad con Felipe Ríos, con todos los compañeros que están y compañeras que están prófugos de la injusticia y el autoritarismo, y también por el fin del secuestro carcelario. Como saben, Noticias de Abajo, este espacio de medios libres, pues tiene una postura súper clara en torno a las cárceles. No queremos cárceles, soñamos un mundo sin prisiones, sin cadenas, sin jaulas, sin opresores ni oprimidos. Y bueno, vámonos con un primer tema musical y regresamos a este cadenazo radiofónico. Corriendo El hombre acecha. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo. Lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena de metal. El sollozo del hierro que atropellan y escupen. El llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de las lágrimas que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas. Fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas, y el azul amoroso de fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz, de la tierra, húmedamente negro. Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre. Un hombre que cosecha y arroja todo el viento, desde su corazón donde crece un plumaje, un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo, un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado, y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes del trueno. Aquí no se pelea por un buey desmayado, sino por un caballo que ve pudrir sus crines y siente sus galopes debajo de los cascos pudrirse airadamente. Limpiad el salivazo que lleva en la mejilla y desencadenad el corazón del mundo y detened las fauces de las voraces cárceles donde el sol retrocede. La libertad se pudre desplumada en la lengua de quienes son sus siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas y las otras que escucho detrás de esos esclavos. Esos que solo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no la de los demás, y en cuanto lo consiguen, deciden pluma a pluma enmohecer, se arrastran. Son los encadenados por siempre desde siempre. Ser libre es una cosa que solo un hombre sabe. Solo el hombre que advierto dentro de esa mazmorra como si yo estuviera. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. Ata duro a ese hombre, no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias, no le atarás el alma. Cadenas, sí, cadenas de sangre necesita. Hierros venenosos, cálidos, sanguíneos eslabones. Nudos que no rechacen los nudos siguientes humanamente atados. Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio, tenso, conmocionado, con la oreja aplicada. Porque un pueblo ha gritado libertad. Vuela el cielo y las cárceles vuelan. De Miguel Hernández. Abordamos una causa urgente y vital, la lucha anticarcelaria en América Latina, una resistencia que desafía el sistema opresor desde sus cimientos. Este es un llamado a desmantelar las jaulas del capital y del Estado, a romper las cadenas que nos esclavizan y a liberar a todas y todos nuestros hermanos y hermanas que languidecen tras los barrotes. En cada rincón de nuestra tierra, las cárceles no son más que instrumentos de represión. Nos quieren callados, nos quieren sumisos, nos quieren quebrados. Pero no, no lo permitiremos. Las prisiones existen para mantener el control, para perpetuar las injusticias del sistema capitalista, para castigar a quienes se oponen a la tiranía del dinero y el poder. Nosotros decimos basta. Desde Chile hasta México, desde la Patagonia hasta Canadá, las voces de resistencia resuenan en los muros de concreto, en las calles de Santiago, en los barrios de Buenos Aires, en los pueblos indígenas de la Amazonía, se resalta un clamor de libertad. no estamos solas, no estamos solos. Nos acompañan los gritos de nuestros antepasados que también lucharon contra la opresión y la esclavitud. Las cárceles no son la solución, son el problema. Criminalizan la pobreza, persiguen la disidencia, destruyen las vidas. En cambio, proponemos solidaridad, apoyo mutuo, justicia verdadera. Las soluciones pasan por desmantelar las estructuras de poder que sostienen este sistema corrupto y podrido. No necesitamos más barrotes, necesitamos más comunidad. En esta lucha, los prisioneros y prisioneras son nuestros camaradas en la trinchera. Cada golpe, cada tortura, cada aislamiento es una batalla que nos involucra a todas y todos. No seremos cómplices del silencio. Desde aquí, desde nuestras trincheras de resistencia, enviamos un mensaje claro a los poderosos. No podrán con nosotros, no nos doblegarán. La lucha anticarcelaria es un acto de amor y rabia, de convicción y coraje. Es el grito de aquellos que saben que otro mundo es posible, un mundo sin cárceles, sin represión y sin cadenas. El derecho a la rebelión. Desde lo alto de su roca, el buitre viejo acecha. Una claridad inquietante comienza a disipar las sombras que en el horizonte amontonó el crimen. Y en la lividez del paisaje parece adivinarse la silueta de un gigante que avanza. Es la insurrección. El buitre viejo se sumerge en el abismo de su conciencia, hurga los lodos de bajo fondo, pero nada halla en aquellas negruras que le explique el porqué de la rebelión. Acude entonces a los recuerdos, hombres, cosas y fechas. Circunstancias pasan por su mente como un desfile dantesco. Pasan los mártires de una y otra represión, pálidos, mostrando las heridas de sus cuerpos, recibidas una noche a la luz de un farolillo en el patio de un cuartel, por soldados borrachos mandados por un jefe borracho, también de vino y de miedo. Pasan los obreros, los campesinos, los pueblos indígenas, pasan los jóvenes de Ayotzinapa, pasan los cientos de presas y presos por defender su tierra y su libertad, pasan los masacrados de uno y otro territorio por las fuerzas del orden de uno y otro gobierno tirano, pasan los desalojados, los reprimidos, las y los humillados, las y los asesinados por bala del narcoestado o por las políticas de hambre de ese mismo narcoestado. Luego pasan legiones de espectros, legiones de viudas, legiones de huérfanos, legiones de prisioneros, y el pueblo entero pasa desnudo, macilento, débil por la ignorancia y el hambre. El buitre viejo alisa con rabia las plumas alborotadas por el torbellino de los recuerdos. Sin encontrar en estos el porqué de la revolución, su conciencia de ave de rapiña justifica la muerte. Hay cadáveres, la vida está asegurada. Así viven las clases dominantes, del sufrimiento y de la muerte de las clases dominadas. Y pobres y ricos, oprimidos y déspotas, en virtud de la costumbre y de las preocupaciones heredadas, consideran natural este absurdo estado de cosas. Pero un día, uno de los esclavos toma un periódico y lo lee. Es un periódico libertario. En él se ve cómo el rico abusa del pobre sin más derecho que la fuerza y la astucia. En él se ve cómo el gobierno abusa del pueblo sin otro derecho que el de la fuerza. El esclavo piensa entonces y acaba por concluir que hoy como ayer la fuerza es soberana y consecuente con su pensamiento se hace rebelde. A la fuerza no se le domina con razones, a la fuerza se le domina con la fuerza. El derecho a la rebelión penetra en las conciencias, el descontento crece, el malestar se hace insoportable, la protesta estalla al fin y se inflama el ambiente. Se respira una atmósfera fuerte por los eluvios de rebeldía que la saturan y el horizonte comienza a aclararse. Desde lo alto de su roca, el buitre viejo acecha. De las llanadas no suben ya rumores de quejas, ni de suspiros de llantos. Es rugido el que se escucha. Baja la vista y se estremece. No percibe una sola espalda. Es el pueblo que se ha puesto de pie. Bendito momento aquel en que un pueblo se yergue. Ya no es el rebaño de lomos tostados por el sol, ya no es la muchedumbre sórdida de resignados y de sumisos, sino la hueste de rebeldes que se lanza a la conquista de la tierra ennoblecida, porque al fin la pisan seres libres. El derecho de rebelión es sagrado, porque su ejercicio es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía grita la mariposa al romper el capullo que la aprisiona. Rebeldía grita la yema al desgarrar la recia corteza que cierra el paso. Rebeldía grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol. Rebeldía grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas. Rebeldía grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Hay rebeldes en un pueblo, la vida está asegurada y asegurados están también el arte y la ciencia y la industria. Desde Prometeo hasta Kropotkin, los rebeldes han hecho avanzar a la humanidad. Supremo derecho de los instantes supremos es la rebeldía. Sin ella, la humanidad andaría perdida aún en aquel lejano crepúsculo que la historia llama la Edad de la Piedra. Sin ella, la inteligencia humana hace tiempo que habría naufragado en el lodo de los dogmas. Sin ella, los pueblos vivirán aún de rodillas ante los principios del derecho divino. Sin ella, esta América hermosa, esta Vía Yala, continuaría durmiendo bajo la protección del misterioso océano. Sin ella, los hombres verían aún perfilarse los recios contornos de esta frente humana que se llama la Bastilla. Y el buitre viejo acecha desde lo alto de su roca, fija la sanguinolenta pupila en el gigante que avanza sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. Adaptación del texto de Ricardo Flores Magón, aparecido en el periódico Regeneración en septiembre 10 de 1910, El derecho a la rebelión. te adoro, pero esta es mi vida loca. Y bueno, pues nos solidarizamos así hoy con las guerreras y guerreros que enfrentan al Estado y su represión. Nos solidarizamos hoy con las personas que están en prisión, que están enfrentando este monstruo del Estado capitalista. Y queremos pues mandar también nuestro mensaje de solidaridad a nuestras compañeras y compañeros presos y presas políticos en el mundo. Hoy queremos recordar, por ejemplo, a los presos de la Coordinadora Arauco Mayecua, a las presas y presos de la Nación Mapuche, también a nuestros hermanos de Kurdistán, las presas y presos políticos, a los presos combatientes y presas combatientes de Kurdistán, y por supuesto también la demanda de libertad de Abdullah Ocalan. También recordamos a nuestras compañeras y compañeros que en el norte también luchan y resisten, como es el caso de Mumia Buyamal, de Leonard Peltier, entre muchas y muchos otros que en el norte también luchan y resisten. A nuestras hermanas y hermanos presos políticos palestinos que hoy viven un terrible genocidio que nos afecta a todas y todos, también nuestra solidaridad a las presas y presos combatientes kurdos, a todos los anarquistas, libertarios, antiautoritarios de todo el mundo. Nos recordamos que no estamos solos, que no estamos solas y que nuestro ideal se nutre con nuestra solidaridad. A los que luchan y resisten en los pueblos, les decimos no estamos solas ni solos. No nos dejemos solas ni solos cuando llegue la represión. Hay que solidarizarse con quienes se han atrevido a rebelarse. Es nuestro deber asistirles y difundir el ideal de un mundo sin cárceles, de un mundo sin oprimidos ni opresores. Artefacto explosivo. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Impacto de la precisión que hace que detonen los bancos. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Impacto de la precisión que hace que detonen los bancos. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto. Ando lejos de los traicioneros, de frente como los toreros. Al sendero mirada atenta con alma de los pandilleros. Polerón ancho, pensamiento socialista desde pendejo. Soy el reflejo de aquella lucha que me ocultaban en el colegio. Maricones y traicioneros que andan pelando las espaldas. En titulado de vieja zapa, vamos, cómprate una falda. Que al hip hop no le hacen falta comentarios de boca perra. Si en las últimas elecciones tú trabajabas para Piñera, das pura pena y quedas afuera de esta cultura que es callejera. Compare que no es el party, aquí se entrena para la guerra, por eso vela. No me compare con comerciales que se entregaron a este sistema. Tanta flema, son pura ropa y solo se queman. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Acto de la precisión que hace que detonen los bancos. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto. Me tachan de resentido, resentido pero no puta. No abrazamos a los alcaldes, tampoco transo mi lírica. Que de que empecé que es anti-yuti, que ese paco solo se calle y se vire luego de esta tocata. Huela sapo, aquí no hay plata. Ve a mi cabo, suba la moto y llévese luego su olor a caca. Nos quieren ver callados, quieren que seamos esclavos, arrodillados, entregados al empresariado. Pero me paro con automática en la mano que dice vamos, enemigo de tu imperialismo, como el gran líder cubano. No es en vano lo que hacemos, hermano, vamos. Muy lejano de aquel payaso que jura que nos tira para abajo. Pelmazonas y otro pajo, soñaba ser uniformado. Pollo culeado que siempre dice que nuestra lucha de nada sirve. Por eso que vengo a escupirte, que el hip hop no es de la calle. Dime toya donde la viste, la vendiste. Ay, qué triste ser un chiste. Tú ya me dejaste claro con todo lo que un día dijiste. Fuiste con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Acto de la precisión que hace que detonen los bancos. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Acto de la precisión que hace que detonen los bancos. Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto. Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto. Sentinel Espectro, Sen, desde el barrio de la sentencia. Dale peca, antifacho el antipaco. Dos poniente, rebeldía.